Hace mucho tiempo visitó esta población un profeta loco que lo llamaban enviado. Hace mucho tiempo visitó esta población un profeta loco que lo llamaban enviado, predicando el evangelio a solteros y casados, predicando el evangelio a solteros y casados. Quedó hermana tuya, quedó hermana mía, está dispuesto por el enviado. Quedó hermana tuya, quedó hermana mía, está dispuesto por el enviado. Quedó hermana tuya, quedó hermana mía, está dispuesto por el enviado. Quedó hermana tuya, quedó hermana mía, está dispuesto por el enviado. Muchos se acercaban para verle su actuación, porque adivinaban lo pasado y lo futuro. Muchos se acercaban para verle su actuación, porque adivinaban lo pasado y lo futuro. Con baños y cruz de olivo, también curaba ese brujo. Con baños y cruz de olivo, también curaba ese brujo. Quedó hermana tuya, quedó hermana mía, está dispuesto por el enviado. Quedó hermana tuya, quedó hermana mía, está dispuesto por el enviado. Quedó hermana tuya, quedó hermana mía, está dispuesto por el enviado. Quedó hermana tuya, quedó hermana mía, está dispuesto por el enviado. Muchos se casaban sin ninguna precaución, porque la obediencia los llevaba hasta el extremo. Muchos se casaban sin ninguna precaución, porque la obediencia los llevaba hasta el extremo. Ni casados ni solteros quedaron sin protección. Ni casados ni solteros quedaron sin protección. Quedó hermana tuya, quedó hermana mía, está dispuesto por el enviado. Quedó hermana tuya, quedó hermana mía, está dispuesto por el enviado. Quedó hermana tuya, quedó hermana mía, está dispuesto por el enviado. Quedó hermana tuya, quedó hermana mía, está dispuesto por el enviado.